Bueno, antes que nada, buenas tardes. Desde el Frente Popular de Dios Santillán y Agite Rebelión conformamos en conjunto lo que es el Club Popular El Dari. Construimos este espacio como mediante la herramienta de educación popular, entendiendo que nos parece importante de alguna manera escapar de la educación tradicional y de las instituciones que todo el tiempo, mediante siendo engendradas por este sistema capitalista y patriarcal, violentan a nuestros pibes y a nuestras pibas, los estigmatizan en los barrios. Así que por un lado eso, al mismo tiempo nada, como de alguna manera agradecer este espacio, y nos parece sumamente enriquecedor seguir encontrándonos en estos espacios de construcción y al mismo tiempo en la lucha en las calles. Nada, como estas últimas semanas estuvimos charlando con los pibes y las pibas de los barrios, de los daris que tenemos en San Martín, en Fiorito, en Chingolo y en Barracas, sobre Luciano, sobre lo que le pasó, sobre su historia, y no nos fue necesario contar su historia porque muchos de los pibes y las pibas lo viven a diario. No fue necesario, digamos, que ellos cobren empatía con Luciano, sino que ellos mismos y ellas mismas lo sintieron, porque justamente ellos lo viven cotidianamente y nosotros no tenemos que ir a contárselos. Justamente conformaron una bandera que está colgada como por allá, digamos, que dice: seguimos luchando por Luciano. Todos los pibes y las pibas conformaron esa bandera, se pusieron caretas con la cara de Luciano. Y bueno, nada, venir y contar, digamos, esta experiencia que nosotros nos enriqueció un montón como militantes, como educadores populares, en este espacio que venimos conformando todos los días, y que ellos ahora todos los días en este espacio nombran a Luciano, lo siguen sintiendo, siguen gritando y siguen exigiendo justicia por Luciano. Muchas gracias.